más importante que tenemos. Seguro. Te agradezco mucho, María Cristina. Sé que estás haciendo un esfuerzo, hiciste un hueco ahí como para poder conversar con nosotros. ¿Cómo empezó tu año? ¿Bien? Todo bien. Ya nos estamos en plena actividad. Los conflictos lamentablemente no ceden, pero bueno, si vemos el conflicto como algo positivo en lo que se refiere a la posibilidad de evolución y crecimiento, vamos a enfrentarlos con un poquito más de alegría. Así es, y para eso estamos de alguna manera, ustedes como abogados, nosotros como administradores, los medios y demás, como para poder, digamos, afrontar los conflictos y resolverlos, ¿verdad? Sí, fundamentalmente creo que debemos trabajar sobre la prevención. Esta es una... Qué linda palabra, ¿no? Qué linda palabra y qué poco que se la usa, ¿no, María Cristina? Sí, porque, bueno, el conflicto cuando ya se establece en los tribunales resulta por ahí ser más ventajoso para, quizá, colegas que, bueno, viven de juicio, ¿no es cierto? Yo creo que el conflicto se debe prevenir y que en el caso del colega, bueno, puede llegar a acuerdos que también le van a dar honorarios y sin necesidad de llegar a los estrados de tribunales. Pero este es un concepto puramente unilateral mío y de vida, no ideológico. No, comparto totalmente, María Cristina, porque es verdad, muchas veces cuando se llega a los estrados judiciales, donde llega una mediación, a veces es tarde, ¿no? Como que no se han agotado y no se han previsto una serie de situaciones, y sobre todo en el tema laboral. Vamos a ver ahora dos temas puntuales, pero compartirás conmigo que en general cuando se llega, cuando, digamos, alguna de las partes llega a ver a ver un profesional, en general suele suceder es que no ha habido un manejo preventivo de la cosa. A veces no hay otra alternativa que tener que recurrir a un profesional, pero digo, muchas veces se pueden resolver previniéndolo, como vos bien decís. Claro, lo que sucede con esto es que el tema ya del reclamo en sí, digamos, del primer telegrama obrero, ya produce la ruptura desde algún lugar de la relación entre las partes. Entonces, hay que ser muy cauto en esto, porque yo creo que es obligación cuidar la fuente de trabajo. Es obligación del que tiene el trabajo y es obligación de aquellos que asesoramos a los trabajadores o a los consorcios en su caso, ¿no es cierto? Por eso te hablaba del tema de prevención. Y bueno, creo que estamos trabajando varios profesionales en esto con la misma idea. Cuando se habla de métodos alternativos de resolución de conflictos, yo digo que es mentira que se debiera decir que los métodos normales de resolución de un conflicto, que sería en este caso las conciliaciones, y lo alternativo debiera ser el juicio, o sea, al revés de cómo se está enfocando, ¿no? O sea, pareciera que lo primero es hacer juicio y después vemos si arreglamos, y creo que no es así, pero bueno, esto es mío. Esta opinión personal. De todas maneras, María Cristina, haciendo, digamos, una apreciación general de tu parte, lo que tiene que ver con las mediaciones, el implemento de las mediaciones, de 10 conflictos que suceden, ¿cuántas se resuelven en mediaciones y cuántas llegan a juicio? Si tuviéramos que hacer, digamos, una estadística. Sí, en el caso de en concreto de los trabajadores, tenemos que hablar de conciliación laboral. Si hablamos de conciliación laboral, vamos a hablar de las dos posibilidades que tiene el trabajador de iniciar esa conciliación. Ya sea por vía del SECLO, ¿no es cierto?, que depende del Ministerio de Trabajo, o de este nuevo organismo que ha creado el SUTER, al cual yo he ido, que se hace la conciliación laboral dentro de la misma sindicato. También llamado SECLITO, ¿no? SECLITO, exactamente. Yo he concurrido y realmente tuve una muy buena experiencia, he ido por un consorcio, me encontré con un profesional realmente muy idóneo, y yo tenía mi prejuicio, fui con prejuicio, reconozco, es decir, un juicio previo, pensando que va a haber cierto favoritismo, no lo hubo bastante ecuanimidad y con un resultado en el que, bueno, la administradora y el encargado, que en ese momento había sido despedido, se saludaron afectuosamente y yo sé que va a ser tenido en cuenta para su trabajo, lo que sucede que, bueno, excedía por ahí las posibilidades de él, ¿no? ¿En tu caso representabas al trabajador? No, yo en este caso representaba al consorcio. Ah, al consorcio. Entiendo. Sí. Y desde tu óptica, digamos, desde la óptica del consorcista, ¿sentiste que había ecuanimidad, imparcialidad? Sí, por eso creo que yo fui con prejuicio, porque dije, dentro del sindicato, lo que puede llegar a pasar. Sí, hubo otro profesional que pasó por acá, por nuestro estudio, el doctor Jorge Resqui Pizarro, más precisamente, y él comentaba que que había habido ahí como cierta, apreciación de su parte de que había como cierta inclinación a favorecer al trabajador, ¿no? Con lo cual me alegra lo que me decís y ojalá que así funcione, ¿no? No, es que es necesario que funcione de esa manera, porque no olvidemos que el conciliador es un colega. Entonces vamos a estar siempre dependiendo de la actitud personal. Entonces yo por ahí tuve la suerte de, y el otro tuvo la mala suerte de, pero eso se da en el ciclito y se da en el ciclo. Sí, yo he estado con conciliadores con el ciclo que realmente no, he llegado al colmo de invitar a las partes a tomar un café para arreglar el conflicto, y también era un conflicto porque yo iba por el lado del consorcio, porque el conciliador nos citó a las 10 de la mañana, nos hizo esperar hasta las 10 y cuarto, y a las 10 y media dijo que levantaba el acta y fijaba una nueva audiencia porque ya se había pasado la hora. Pero lo resolvieron fuera del ámbito. Entonces yo los miré a todos y les dije, tomamos un café. Me encontré con un colega maravilloso que iba por la parte actora, en el sentido de que se dio cuenta de, bueno, además nos sentimos muy mal nosotros, ¿no? Maltratados, porque esperamos 15 minutos y después cierran sin preguntar si hay ninguna posibilidad y para fijar una nueva fecha, y lo dejamos en un bar. Entiendo, mira qué buena experiencia, y muchas veces como, no siempre conversando la gente se entiende y puede resolverlo, pero hay muchos casos que sí, ¿no? María Cristina, hay dos temitas, si te parece, que creo que son interesantes como para que podamos contarle al trabajador y al consorcista, por lo menos tu punto de vista. Uno de ellos es, suele suceder que muchas veces los consorcios, en un periodo de crisis o no, suelen tentarse de reducir el horario de trabajo del personal, y dice, bueno, en lugar de tenerlo 8 horas, ¿por qué no lo tenemos 4 horas? Y, conflicto en puerta. Respecto de esto, suele suceder que, que muchas veces el trabajador no le queda otro remedio porque dice, bueno, pero si no voy a perder la vivienda, y admite y de alguna manera acepta de que se le reduzca a 4 horas su horario de trabajo. Si quieres darme un pantallazo general de cómo funcionaría esto, qué pasa en un caso, qué pasa en el otro, si el encargado dice que sí, si el encargado dice que no. Bueno, si el encargado dice que sí, en principio, es decir, esto no jurídicamente, desde el punto de vista legal, es absolutamente improcedente. O sea, que un planteo de ese tipo por parte de la administración, que generalmente va a ser en forma verbal, porque no le van a mandar una carta a documento diciéndole que le reducen el horario a un encargado permanente, porque saben que es absolutamente improcedente, y además yo creo que un administrador... Se puede haber despedido, ¿no? No es eso, sino que el administrador puede ser sancionado, porque no se puede reducir unilateralmente el horario de trabajo. Suele empezar con una conversación este tema, ¿no? En general estos temas son, entre comillas, consensuados entre el trabajador y el administrador. Y digo, ¿por qué consensuados entre comillas? Porque muchas veces, por no perder la vivienda, el trabajador lo acepta. Entonces, sabemos que entre el empleador y el empleado siempre hay un desequilibrio de poder. El desequilibrio de poder en el caso de los consorcios y los encargados es mucho menor que en el caso de las empresas. Pero de todos modos, sí, un administrador puede decir, no, mirá, yo te diría, porque si no puedes poder despedirte, porque el consorcio no anda bien. Y bueno, el encargado acepta. En el caso de su aceptación, y esta propuesta por parte de la administración, yo creo que es errónea totalmente, porque siempre tiene derecho a reclamar que se le restituya el horario correcto, el horario habitual, el que corresponde legalmente. Ahora, te iba a decir, hay casos personales. Yo he tenido una consulta justamente esta semana de un de Pedro, que a lo mejor está escuchando, porque tiene pequeñas noticias y me vino a ver por ese medio, ¿no? Y bueno, una cosa muy linda porque me bendijo, ¿no? Y eso es muy bueno. Que a él sí le conviene, porque en realidad él trabaja con computadoras y le viene muy bien poder tener la tarde libre para dedicarse a otra cosa. Claro, trabaja 3 horas a la mañana, de 11 a 7 de la tarde puede desarrollar otro tipo de actividad profesional, si vale el término, o particular, y después hace una hora, que en general es lo que suele pasar, y después una hora para sacar la basura. ¿Qué pasa si el trabajador se niega a esto? No, es decir, si el trabajador se niega, tiene todo el derecho de negarse y no se puede imponer. ¿Qué debería hacer el consorcio en este caso? Vamos a suponer que el consorcio dice, bueno, tenemos decidido pasar de un régimen de 8 horas a 4 horas por día. ¿Qué legalmente qué es lo que el consorcio debería hacer? Bueno, el consorcio legalmente no lo debe hacer. Uh-huh. Es decir, no puede reducir la jornada de trabajo en forma unilateral. Eso se llama ius variandi. Uh-huh. Y el ius variandi, que en latín significa esta imposibilidad de cambiar las condiciones del contrato de trabajo, que es eso, ¿no? Y dije la palabra en latín porque muchas veces se habla con cierta terminología y no se dice qué significa, ¿no? Uh-huh. Bueno, es eso, ius variandi, no se pueden cambiar las condiciones del trabajo. Si vos trabajas acá en Capital Federal, no te pueden mandar a trabajar, no sé, al Chaco. Con lo cual el consorcio no le queda otra alternativa más que indemnizar como corresponde al trabajador, pagar lo que corresponde como un despido sin causa, y después podrá tener la libertad de contratar a quien desee por 4 horas, ¿verdad? Depende, porque si estamos hablando de un edificio que tiene más de 25 unidades... Sí, sí, totalmente, siempre respetando lo que dice el estatuto de la empresa. Claro, en realidad no puede contratar a alguien por 4 horas, uh-huh. Es poder. Poder podemos todo, pero después hay que tener en cuenta las consecuencias, ¿no? Hay edificios que en la ciudad de Buenos Aires están así, pero bueno, me introducís una inquietud. Aquellos edificios que tienen más de 25 unidades y que contratan a alguien 4 horas, ese trabajador empieza a trabajar 4 horas, trabaja 2-3 años. ¿Qué significa el consorcio al incumplir esto? ¿Está hipotecando, entre comillas, su futuro? ¿En algún momento el trabajador se puede llegar a reclamar, que no se haya cumplido con el estatuto? A ver si entendí bien la pregunta. Que el consorcio contrate como encargado, o sea, un edificio de más de 25 unidades, uh-huh. Contrate como encargado permanente en vez de por 8 horas, por 4 horas. Correcto. Esa sería la pregunta. Uh-huh. Y bueno, siempre va a tener abierta la posibilidad del reclamo. Siempre. Porque está actuando en forma ilegal. Entonces, hay un argumento que es el argumento más sólido que tiene un trabajador, y que es el de tener una fuente de trabajo. Uh-huh. O, en su caso, de mantenerla. Por lo tanto, aun cuando haga el reclamo, el tiempo después, siempre tiene abierta la vía. Entiendo. Porque es la parte más débil en la relación. Entiendo que, en general, lo que se sabe es esto, ¿no? Que la ley tiende siempre a proteger a la parte más débil. Hay un artículo específico de la ley de contrato de trabajo y que que ha sido modificado. O sea, que no es solamente en la relación contractual, si existió o no existió, en lo cual siempre, en caso de duda, es a favor del trabajador, sino que hay una modificación que es muy importante en la ley de contrato de trabajo, que es que en el caso del ofrecimiento de prueba, también, ya estamos en juicio, ofrecen las partes la prueba, y la prueba es dudosa, hay un artículo que dice que la presunción es a favor del trabajador. Entonces, la presunción es a favor del trabajador en cuanto a la existencia o no del reclamo, y también en el caso de tener que probar ese reclamo. En caso de duda de ambas situaciones, es a favor del trabajador. Entiendo. El otro tema que me parece que es importante, que suele suceder en los consorcios, vos sabés que los consorcios siempre son un ámbito, vos lo conocés mejor que yo, seguramente, María Cristina, es el ámbito donde se dan muchas veces una cantidad de situaciones muchas veces difíciles de prever cuál va a ser, digamos, la derivación que esa situación puede tener. Hay un tema que es importante, que tiene que ver con algunos encargados que tienen el hijo que anda dando vueltas por ahí y dice, bueno, che, ¿por qué no barrete la escalera? Total, el administrador no te vio y no pasa nada. Y va adquiriendo una serie de regularidades que todos los días a las 7 de la mañana barra la escalera dándole una mano, entre comillas, al encargado. Y, por supuesto, el consorcio no lo tiene en blanco ni regularizada la situación. Brevemente, si te parece, ¿cuál es la situación? ¿Qué le puede pasar al consorcio? El consorcio es objeto de, puede ser objeto de reclamos, uh-huh. O sea, de existencia de relación de dependencia. Creo que esto depende muchísimo del administrador. Es muy importante que el administrador, a fin de prevenir este tipo de conflictos, ¿no? Volvemos al principio, la prevención, visite el edificio, converse con el consejo de administración, si este existe, y si no hay consejo de administración, siempre en los edificios hay alguien que mira más o que se interesa más, aunque no exista el consejo de administración. Porque si es una actitud esporádica, bueno, puede pasar. Pero si esto se hace en forma consuetudinaria, ya hay un vínculo. Aun cuando el consorcio después diga, pero si yo nunca, ¿cómo, jamás? No, sí. Lo claro, hace todo habiendo testigos en el medio y pudiendo demostrar que ha trabajado, que hubo relación, puede ser el consorcio objeto de reclamos. Sí, sí. Muy bien, María Cristina, te agradezco muchísimo tu participación. Bueno, gracias por estar. Y si tenés un minuto, te quería, porque la vez pasada hablamos del tema de las extras y te quería dar a vos el dato y a la audiencia. Pero dale, con muchísimo gusto, nos queda un minutito, métele. Bueno, con respecto al tema de la reducción de horas extras, uh-huh. Si puede o no el consorcio reducir las horas extras, que la vez pasada hablamos, que algunos decían que tenía carácter remunerativo y otros dicen que no, bueno, ha salido un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza, que dice que la parte patronal, en este caso el consorcio, tiene el poder de dirección y que no hay bio variandi, o sea, que se puede reducir las horas extras del encargado sin que haya por eso ningún tipo de sanción para la empleadora. Esto es de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza. Pero qué buena primicia que nos acabas de dar, María Cristina. Muchísimas gracias, siempre tan amable. Te mando un abrazo fuerte y mucha suerte. Ya nos veremos. Muchas gracias. Gracias a vos.